a los pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas de México. Al pueblo en general. Los representantes e integrantes de las comunidades del pueblo Purépecha, Comachuén, Zirahuén, Nurio, Cherán, Urapicho, La Cantera, Barrio Desto. Santiago de Uruapan, miembros del Congreso Nacional Indígena, Región Centro Pacífico, Colectivos Utopía, Fuego Nuevo, Nana Curinda, Casas del Estudiante Lenin, Efrén Capiz Villegas, Visionario Tata Lázaro, 16 de septiembre Libertadores, UCC Individuo arroba S. Todos adherentes de la otra campaña, nos reunimos el día 8 de julio de 2007, en el Caracol Zapatista Erupción de Rebeldía en el Lago Azul de Zirahuén, Estado de Michoacán, México. A partir de la invasión extranjera a nuestro país, dio principio la guerra de exterminio en contra de nuestros pueblos primeros, quienes para conservar nuestra vida y cultura ancestral, fue necesario recluirnos en las tierras más escabrosas y apartadas de nuestros territorios, siempre resistiendo y luchando. Frente a las políticas de privatización y despojo que los gobiernos capitalistas han desplegado en contra de los pueblos indios de nuestro país, del continente y del mundo. Reafirmamos el derecho de defender la tierra como nuestra madre, a nuestra cultura y las formas de organización, dentro de nuestra autonomía y libre determinación como pueblo que somos. Y, en nuestro país que es México, el mal gobierno aplica en nuestras tierras y territorios a través de la imposición, engaños y mentiras el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares PROCEDE y el programa de certificación y titulación de derechos comunales PROCECOM. Estos programas son para que la tierra ejidal y comunal se pueda enajenar, comercializar y privatizar. Cuando sabemos que la tierra ejidal y comunal no se vende, ya que también se han acelerado los despojos, ventas, y explotación descomunal de nuestros recursos naturales sin la menor consulta ni consideración y respeto a nuestros derechos más elementales. Así, desde Yucatán hasta Baja California se imponen en nuestras tierras y territorios proyectos ecoturísticos, centros comerciales, casinos, clubes de golf, parques eólicos, minas y fábricas que privatizan y contaminan nuestros territorios ejidos y comunidades que rechazaron los programas de PROCEDE y PROCECOM es donde el mal gobierno acecha e intensifica el modo de convencer a través de la amenaza, manipulación y argumentos tendenciosos. Para engañar al pueblo, el mal gobierno y sus funcionarios están realizando un supuesto censo informativo agropecuario, según ellos, para conocer las condiciones que guardan los predios y solares de cultivos en ejidos y comunidades, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, dependencia gubernamental que sirve de instrumento para continuar con la aplicación de las políticas neoliberales. Como en el caso de la comunidad de Zirahuén, qué casualidad que el personal del censo agropecuario del 2007, se haga acompañar con personal de PROCEDE, ya que este programa su objetivo es del despojo y privatización de la tierra ejidal, también cuando los ejidatarios preguntan a los de INEGI, qué beneficios obtendrán por tantos datos que requieren y los de INEGI contestan que, para que lleguen recursos de programas gubernamentales, quieren sorprender, cuando sabemos que la por lo anterior, hacemos el siguiente llamamiento. 1. Que los habitantes de nuestros pueblos y comunidades indígenas, hombres y mujeres se abstengan de proporcionar información a personas desconocidas, tales como investigadores, funcionarios públicos, municipales, estatales o federales, más aún cuando se identifiquen oficialmente como INEGI. 2. Que, igualmente tengan el cuidado de no proporcionar datos relativos a los cultivos tradicionales llevados a cabo en su parcela, terrenos, así como de ganado, ya que al proporcionar datos, estos sirven como base para la instrumentación de nuevos diseños de políticas públicas de despojo, privatización, robo de conocimientos y saberes. Políticas que son dictadas por el TLC. 3. En virtud de que el personal enviado a tomar el censo agropecuario son personas capacitadas para obtener información de un modo engañoso y prepotente, misma información que posteriormente es manipulada para los fines de programas y políticas gubernamentales que tienen como objetivo someter a las comunidades y ejidos a los intereses neoliberales y capitalistas. De acuerdo con lo anteriormente señalado, rechazamos este tipo de censos e investigación que estén llevando a cabo el INEGI, ya que esta información a nivel de detalle geográfico y temático, sirven para aplicar el diseño de políticas que dicta el Tratado de Libre Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, relacionadas con el sector agropecuario. No a la privatización de nuestras tierras y territorios. No al PROCEDE. No al PROCECOM. No al Tratado de Libre Comercio. Desde el Caracol Zapatista, erupción de rebeldía en el Lago Azul de Zirauén, Michoacán, México. Atentamente. Nunca más un México sin nosotros. Integrantes de las comunidades del pueblo purépecha, organizaciones, colectivos, casas de estudiantes e individuo arroba s adherentes de la otra campaña del estado de Michoacán.